Secretario, muy buen día. Carlitos, muy buen día. Me encanta saludarlo y a toda la audiencia de Periodismo Público Radio. Buen día. Aquí por nuestra emisora Uniminuto Radio, que ayer lanzamos precisamente a la comunidad de Soacha. Esta emisora que es online, que tiene su aplicativo y que poco a poco estaremos conociéndola más en los diferentes medios. Secretario, ¿cómo va la Secretaría de Movilidad? Ayer le aprobaron un proyecto de acuerdo que le da más dientecitos, ¿no? Nos da más dientecitos y para el tema de abarcar más mercado, porque hoy la norma nos permite, de acuerdo a las necesidades y a las condiciones del mercado, establecer las tarifas de las especies venales. Sí. Entonces nos pusimos más competitivos con respecto a nuestra competencia, que son Junza, Bogotá y Cibaté. Sí, porque la competencia nuestra salió de Soacha y se parqueó al lado del Cibaté. O sea, sí, señor, y en Bogotá estábamos más caros que en Bogotá, sí. Y mucho más caros también que Junza. Entonces los concesionarios de Bogotá y todos los del sur de Bogotá, que es donde queremos atrapar ese mercado, se nos estaban yendo. Entonces hoy les tenemos varias cosas de ventaja, y esto para nuestra audiencia, que sepa que en el municipio de Soacha, aparte de la Secretaría de Movilidad, tenemos todo lo que tiene que ver con trámites de especies venales. ¿Qué son los trámites de especies venales? Que como todos bien lo saben, el año pasado se concesionó la Secretaría de Tránsito en el tema de procesos administrativos. Entonces las especies venales son todos los procesos que se hacen de renovación de licencias de conducción, bien sea de vehículos o de motos, matrículas de vehículos. Esto aquí tenemos unos procesos muy ágiles, que es con lo que estamos compitiendo y lo que le da garantía a la gente, de que aparte de la agilidad tenemos honestidad, porque ahí no tenemos ni ninguna especie de intermediarios ni nada de eso, lo que le hace a la gente los trámites más ágiles y más económicos. También le ofrecemos al mercado, somos ahorita la única Secretaría de Movilidad que está matriculando y legalizando lo que tiene que ver con la maquinaria, toda la maquinaria amarilla. Aquí ya la estamos matriculando, que es algo que por norma ya todos los empresarios de la construcción que manejan su maquinaria tienen que matricularla, o de lo contrario se ven abocados a que se les hagan comparendos por la falta de los documentos de cada una de esas maquinarias. A ver si entiendo, si yo tengo un Bocat, ¿debo matricularlo? Si tú tienes qué, perdón. Un Bocat, esos carritos pequeños que andan y que recogen tierra, que tienen una pala. Sí, claro, o sea, una retroexcavadora, una motoniveladora, un cilindro, una oruga, una, ¿cómo se llama? Una motoniveladora, una volqueta, cualquiera, esa maquinaria grande, ¿no? Sí, sí. Con la que dragan, ¿cómo se llama? Bueno. Y entonces con toda esa maquinaria es importante que esté legalizada, porque no estar legalizada la podemos inmovilizar y hacerle el comparendo. Sí, oiga, secretario, en el tema de tarifas usted dice, bueno, vamos a quedar más competitivos frente a nuestra competencia directa, pero al sí, decir señor. Más competitivos, ¿quedaron tarifas más económicas o igual, por ejemplo, a Cibaté, que es la competencia directa? Sí, quedamos con tarifas más económicas. Y que es con lo que vamos a competir, y le decimos a toda nuestra comunidad que este servicio lo estamos prestando en el Centro Comercial Mercurio, en el local al costado de la oficina de la vivienda. Sí, oiga, pero venga, secretario, que ahí sí no entendí, ¿allá hay una oficina de la Secretaría de Movilidad en Unisur? Ahí Mercurio. Funciona la concesión y ahí estamos nosotros. Ahí está la concesión. Como interventores de ese proceso, sí. Ok, perfecto, listo. Pero es el Mercurio, no en Unisur. ¿En Mercurio? Es el Mercurio, sí, señor. Yo dije Unisur, Mercurio. Al lado de la oficina de la vivienda. Ok, perfecto. Bueno, eso en el tema de tarifas. Oiga, sí. Secretario, la organización de la ciudad, ¿cómo van a ser? ¿Perdón? La organización de la ciudad, ¿cómo van a ser de las calles de la ciudad? ¿Qué se tiene planeado? Pues a ver, mire, lo primero que vamos a hacer es organizar un plan maestro de movilidad a 20 años que esté enlazado con el distrito, con la gobernación y con el gobierno nacional. Lo que nos permite primero darle una proyección adecuada a nuestro municipio en el tema de movilidad, y segundo, que cualquier cosa que se organice y se planee quede acorde o compatible con el departamento, con el distrito y con la nación. Sí, oiga, pero secretario, y el tema de policías, justamente para darle orden a las calles, ¿cómo va? Pues les comento, el gobierno anterior nos dejó un convenio con la Policía Nacional, la parte de tránsito. Ese se vence ahorita a finales de mayo. Teníamos un convenio por el número de 20 agentes. Ahorita, precisamente ayer, se dieron unas charlas muy importantes con el general Jorge Rodríguez, con mi general Castrillón, comandante de la Policía de Tránsito a nivel nacional, y estuvo ayer también el coronel Alonso, que es el encargado de la Policía de Tránsito en Cundinamarca, y estamos reiniciando el proceso de un nuevo contrato con la policía por un lapso de 12 meses, y consideramos que lo vamos a hacer por el mismo número de policías por ahora, dependiendo cómo se comporte la situación en ese tiempo esperado de un año. Vemos la posibilidad, si hay necesidad o no, de incrementar el número de pie de fuerza en lo que tiene que ver con la policía de tránsito. Venga, secretario, yo entiendo que está usted organizando, entiendo que la ciudad viene del caos total en tema de tránsito y movilidad. Entiendo que poco a poco hemos venido entrando en conciencia de que aquí hay Secretaría de Movilidad, pero aún vemos cosas muy evidentes, como por ejemplo Avenida Terreros, para entrar a Ciudad Verde, los buses de varias empresas se parquean sobre la paralela, bloquean el paso, los taxis que se volvieron colectivos y que se parquean ahí mismo. Entiendo la necesidad de servicio para Ciudad Verde, pero ¿eso es permitido o es mientras tanto? A ver, mire, yo he tenido desde que el día que entré el 8 de enero a hoy, un promedio como de 8 o 10 reuniones con todos los gerentes de las empresas. Les he pedido el favor de lo de transporte urbano, ¿no? Que me ayuden en el sentido de que nombren un despachador ahí, de que no demoren mucho las frecuencias de despacho, que no tengan que esperar a que las busetas estén a reventar de personas, sino que a medida que se van llenando los puestos, vayan arrancando, porque es una ruta circular muy corta de 700 pesos que es rentable para ellos. Entonces ellos quieren salir con toda la gente a reventar y la calidad del servicio no es muy buena. Pues tenemos claro que también a la hora pico el número de personas que se movilizan hacia Ciudad Verde son muchos, pero ahí es donde se ha venido incrementando varios temas, que uno de ellos es la piratería, para lo cual anoche precisamente con mi general Castrillón y mi general Jorge Rodríguez, el coronel Alonso, comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, se reinició este tema, se va a empezar a combatir el tema de la piratería, y también funcionan unas minivan, que unas blancas que vienen de Bogotá. La idea es recomendarle a los usuarios que tenemos nuestro transporte urbano, que tenemos con qué prestarles el servicio, que por favor no sigan tomando esta clase de servicio, que queremos mejorar nuestro servicio urbano, pero la decisión ya de la policía de tránsito es empezar a combatir la piratería en una forma más severa. Ya a la fecha de hoy tenemos casi 300 comparendos por piratería. El comparendo de piratería va acompañado de una sanción en patios y de una sanción en el tiempo de la licencia de conducción. Si es reincidente esa licencia, se sanciona por más tiempo y los patios también se incrementa el tiempo, sí, aparte del valor del comparendo respectivo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Estamos haciéndolo, pero ustedes saben que Soacha es un bocado para todo el mundo, se vienen carros de Bogotá a prestar estos servicios, pero estamos ya con el apoyo de la Policía Nacional en el tema de tránsito y con la Policía Nacional de Orden Público, estamos dispuestos a apoyar, porque sabemos que detrás de estas personas hay otras que son los que están manipulando estos servicios, entonces ya la Policía Nacional está dispuesta a colaborarnos en ese sentido. En lo que tiene que ver con los taxis, tenemos una situación muy compleja. Uno le pregunta a cualquier ciudadano de Soacha si en Soacha hay taxis y dicen que no. Y resulta que las dos empresas se crearon hace 20 años, tenemos un promedio de 312 vehículos hoy al servicio de la comunidad de Soacha, y resulta que a ellos no les gusta sino trabajar en Bogotá. Estamos en proceso de diálogos con ellos. Ellos ya me hicieron aquí un compromiso en donde ese compromiso requería de cinco mini compromisos, llamémoslo así. Estamos esperando, nos dimos tiempo a ver si nos cumplen, o de lo contrario la administración municipal mira qué medidas tomar, pero lo cierto es que nuestra comunidad de Soacha merece un servicio de taxi, servicio individual. Nuestra comunidad de Soacha merece que si uno va a una reunión o a un compromiso y a cualquier hora llame a una frecuencia, a un operador, o bien sea por datos, por el teléfono, pueda solicitar el servicio de un vehículo. Se hablaron ya precisamente ahorita, se aprobaron en el Consejo las zonas azules, las CER, zonas regulares de estacionamiento, y dentro de esas zonas se plantea dejar zonas amarillas. En los centros comerciales se van a dejar bahías de parqueo para los taxis y esperamos a que la gente pueda tener un servicio digno. Y los compromisos son varios. Uno, que nos funcionen con el taxímetro, que no nos cobren la tarifa que ellos quieran, porque es que eso es lo que ellos pretenden, no trabajar con el taxímetro. Segundo, que tengan un tarjetón de identificación en donde esté especificado los datos del señor conductor y aparte de eso la tabla de precios. Usted sabe que eso se maneja es por puntos y de acuerdo a los puntos es la tarifa. Cuarto, todos los logos y la identificación de cada una de las empresas a las cuales están afiliados. Quinto, pues eso sí es condicional porque no lo podemos obligar, que ojalá los conductores estén uniformados y eso nos permita pues mejorar la calidad del servicio en un futuro muy cercano. Eso es algo que nos estamos comprometiendo a hacer. Nosotros ya le dijimos a los taxis operativos por ilegalidad en el sentido que ellos los afiliaron y los matricularon como servicio individual y hoy están prestando un servicio colectivo. Entonces nos estamos dando un tiempo, pero si ellos no nos cumplen, pues igual a nosotros la obligación y el compromiso con el señor alcalde, nuestro profesor Eleazar y con la comunidad en general es que debemos hacer cumplir la norma y para eso estamos aquí. Venga, secretario, rápidamente me están escribiendo de Ciudad Verde. Y ya que lo están escuchando, me preguntan, ¿qué hacer para que no se nos vuelva Ciudad Verde una mala vía con toda esa mano de camiones y volquetas que parquean al lado y lado de las vías, que no pagan un parqueadero público y dejan una tractomula llena, como pasa también en San Mateo, como pasa también por Terreros, que tractomulas de dos ejes, tres ejes parqueadas sobre la vía dañando las vías? Yo sé que han hecho operativos, pero la gente me está escribiendo y me dice que no olvide Ciudad Verde. Mire, pasa lo siguiente, mire Carlos, lo primero, nosotros aquí todos los miércoles en la tarde planeamos todas las actividades que vamos a hacer en la semana. Aquí yo le recomendaría a la gente que nos radicara en la alcaldía documentos en donde nos informara toda la queja que tienen. Ese documento nos llega aquí a la mesa de trabajo y aquí se planean todos los operativos. En cuanto al tema ese de vehículos de carga parqueados en zonas residenciales, ya hemos hecho operativos y hemos tenido unas experiencias desagradables en el sentido de que en el momento que llega la policía y nuestros funcionarios a hacer los operativos y se disponen con la grúa a enganchar los carros para llevárselos a los patios, ahí sí salen todos los vecinos, porque resulta que los carros son de los mismos residentes de ahí. Entonces salen todos los vecinos y hubo un momento aquí cerca de Terreros en donde fueron agresivos con los policías y con nuestros funcionarios. Entonces, esta idea a la gente que si definitivamente toman la decisión de que no es parqueo, pero entonces uno dice, bueno, que ningún otro pueda parquear, pero que yo sí pueda parquear porque resulta que yo vivo ahí. Entonces, la decisión es para todos o para ninguno. Entonces, si la decisión es esa, pues nosotros iniciamos los operativos. Pero que cuando lleguemos a hacer, apoyen a los que van a hacer los operativos y no a los vecinos, en cierta forma están cometiendo una ilegalidad, que es parquear en zonas no permitidas. Bueno, ahí sí también es cierto. Sí. Quieren, sí, pero claro, no apoyan. Muy difícil. Secretario. Sí, así es, sí, difícil. Sí, muy difícil. Entonces, pero si lo solicitan, nosotros llegamos. No, ya, oiga, mire, muy, muy, muy chiquitico porque es que ya nos pasamos del tiempo. Secretario, Unisur debajo del puente, ¿qué hacemos con esos conductores que invaden hasta los tres carriles y no dejan pasar, hombre, sobre todo en horas pico? No se imaginan los problemas que he tenido yo por eso. En todas las reuniones donde vamos, ese es el tema de todos los días, circunstancias especiales que se nos venían presentando con la policía. Les comentaba que la noche de ayer estuvo aquí mi general Jorge Rodríguez, segundo a bordo a nivel nacional de la policía, el comandante de la Policía de Tránsito de la Nación, mi general Castrillón, y el coronel Alonso, comandante de Cundinamarca. que afortunadamente se llegó a un acuerdo, porque ayer en la mañana estuvimos reunidos con el ministro de Defensa comentando unas situaciones con el señor alcalde y con la doctora Betty Zorro, comentando unas situaciones de las anomalías que se están presentando aquí en el municipio, y afortunadamente tuvimos un apoyo irrestricto de parte del ministro hacia el municipio de Soacha. Manifestó la intención de colaboración absoluta, de aprecio hacia nuestro municipio y nuestra comunidad, y una de las órdenes que él dio inmediatas fue la del cambio total del número de policías que tenemos acá. Entonces, pues consideramos que con estos policías nuevos vamos a hacer una labor más eficiente, una labor más coordinada, y tenemos una ventaja muy grande, es que a raíz de esta decisión tenemos un oficial a bordo como comandante de la Policía de Tránsito en el municipio de Soacha, lo que nos permite coordinar los operativos, todas las actividades que se hagan a través de ese oficial. Yo considero que es una ventaja muy grande porque él va a ser la autoridad de ellos y él va a coordinar con nosotros directamente todas las actividades, todos los procesos, todos los operativos que vayamos a hacer en el municipio. Pues secretario, muchas gracias y cuente con este nuevo medio de comunicación, Uniminuto Radio Soacha, y obviamente con nuestro portal de periodismopublico.com. Un abrazo, secretario. Carlitos Ariel, muy buen día, y a toda la audiencia de Periodismo Público, desearles un buen día, y a ustedes como Uniminuto Radio, felicitarlos por salir al aire en nuestro municipio que tanto lo necesita. Buen día. Que esté muy bien, secretario.